Vamos a hablar ahora acerca de la tercera cosa que los hombres necesitan saber. Y Shanti y Jeff Feldham están con nosotros para ayudarnos. ¿Cuál es el tercer principio del que hablan en su libro? Bueno, el número tres es el que Jeff y la mayoría de los hombres tienen la mayor dificultad en creer que es verdad. Es la idea de la seguridad. Shanti me dijo mientras escribíamos el libro, bueno, ¿qué crees que significa seguridad? Y dije, que la hipoteca esté al día, que haya alimentos sobre la mesa, que los asuntos de los niños se resuelvan. ¿Qué más hay? Y yo le dije, bueno, todo esto es importante, pero esto no le llega ni a la suela de los zapatos a la importancia que tiene el saber que siempre estarás conmigo, no importa lo que sea. La seguridad emocional es mucho más importante para una mujer. Esto no es algo fácil de resolver, porque ¿cómo un hombre va a satisfacer esta necesidad? Él no va a dejar de esforzarse tan duro en su trabajo. Y sin embargo, ella parece estar pidiendo algo de él que él no puede darle. ¿Cómo van a manejar esto? Una de las primeras cosas que le decimos a los hombres es, estén dispuestos a preguntarles a sus esposas si el tipo de seguridad que usted proporciona es el tipo de seguridad que ella más necesita. Ajá. Sí, esto se reduce a una fórmula. La intimidad nos lleva a alcanzar el éxito. Una de las cosas por la que nos animamos mucho fue descubrir que para la mayor parte de las mujeres, lo que predominó fue que ellas querían que sus maridos fueran felices, especialmente en sus trabajos. Claro. Y doctor Dobson, no podemos hablar de este tema sin hablar sobre sexo. Hay una equivocación fundamental que tienen los hombres acerca de lo que pasa por la mente de sus esposas cuando él se acerca y ella dice, ay, cariño, no, esta noche no, estoy realmente cansada. El hombre pasa todo lo relacionado con la relación sexual por la red de, ay, ¿yo soy deseable o no? En las películas siempre hay esta naturaleza espontánea. Así es. Sí, así es. Pero sencillamente las mujeres tienen diferencias fisiológicas en esta área, claro, acerca de las cuales la mayoría de los maridos no están enterados. Mira, resulta que hay algo llamado deseo asertivo, que está ligado a la testosterona y, bueno, otro tipo de hormonas típicamente masculinas. Y cualquiera con deseo asertivo tiene el deseo de conseguir sexo. Sí. Pero hay otro tipo de deseo, que es el llamado deseo receptivo. Y este tiende a estar ligado al estrógeno y otras hormonas típicamente femeninas. Claro. Así es que alguien con deseo receptivo, que tienden a ser las mujeres, una persona con deseo receptivo lo disfruta igual. Claro. Simplemente que no piensa acerca del sexo todo el tiempo. Y alguien con deseo receptivo tiene que ser abordado de forma distinta. Necesita tiempo anticipado. Es solo que el ritmo es diferente. Ustedes están allí, pero el tiempo es diferente. Exactamente. Pienso que está también muy relacionado con la relación romántica. Para una mujer, el sexo divorciado de un contenido romántico en la relación es ofensivo. Ella se siente utilizada. Claro. Los hombres con frecuencia no lo entienden. Sabe, lo que usted acaba de decir es el segundo motivo que oímos una y otra vez. Si el primero fue las diferencias fisiológicas, el segundo fue todo este asunto de los hombres que tienden a querer tener esa intimidad sexual para desarrollar un sentido de cercanía. Y así que hablamos acerca de las cosas que los hombres pueden hacer para ayudar a construir esas cosas pequeñas. Lo que Jeff dijo que realmente me iluminó a mí acerca de por qué esto es tan confuso para los hombres es porque ellos a menudo utilizan el pensamiento de lo que ellos tienen en el menú para la tarde. O sea, como una especie de disparador para hacer algo dulce y romántico por la esposa. Pero entonces, esto significa que estamos entrenando a nuestras esposas. Así es. Lo que ella piensa es, ¿cuál es el motivo aquí? Eso es exactamente correcto. Él está haciendo esto por un motivo. ¿Tiene sentido que nosotras las mujeres pensemos esto, si este es el único momento en el que sucede? Así que rompa eso en su mente. A veces abrácela solo por abrazarla. Haga esas cosas íntimas y dulces y no pida sexo más tarde. Entonces ella empezará a pensar, ah, él solo está siendo dulce conmigo. En breves momentos continuaremos con la parte final de esta conversación entre el Dr. Dobson y Jeff y Shanti Feldham. Por ahora, quisiera recomendarle dos recursos de lectura que usted puede compartir con su cónyuge. El primero está publicado por la editorial Unilit y se titula Lo que las esposas desean que sus maridos sepan sobre las mujeres. Un libro escrito por el Dr. Dobson. Y nuestra siguiente recomendación lleva el título de Sueños de Mujer. Está escrito por Sharon James y publicado por la editorial Mundo Hispano. Acérquese a su librería más cercana y pregunte por ambos ejemplares. También puede hacernos sus comentarios o propuestas para nuevos temas escribiéndonos a sugerencias@enfoque.org. Y ahora sigamos con más de nuestro tema de hoy, lo que los hombres necesitan saber sobre las mujeres. Bien, vamos a hablar acerca del atractivo y la belleza para una mujer. ¿Cómo ella ve esto? Esto fue realmente una verdadera revelación para mí. Tengo una hija de 6 años y no pasan más de 2 días de cualquier semana sin que yo le diga cuán hermosa ella es por dentro y por fuera. Uh-huh. En el grupo focal, una de las mujeres dijo, bien, nosotras somos tan solo niñas dentro de cuerpos adultos, uh-huh, y necesitamos oír eso a cada momento, tanto como su hija de 6 años de edad lo necesita. Ellas buscan afirmación y aceptación. Uh-huh. Así es. Los hombres tienen interés en ser atractivos también. Uh-huh. Pienso que muchas personas no entienden el grado en que esto también es verdad para los hombres. Lo es absolutamente. Me refiero a que atraviesa nuestro ego. Uh-huh. Shanti, yo pienso que es muy importante entender que en la cultura occidental se ha determinado que las mujeres realmente no pueden ganar. Así es. Quiero decir, usted no puede competir con esa imagen. Ay, no, nadie puede. Y no hay manera de sobreestimar el daño que se le hace a la familia y especialmente a los esposos y esposas sexualmente con la pornografía. Uh-huh. Muchas personas piensan, tan solo le estamos dando un poco de sabor a nuestra relación. Además, ambos la disfrutamos y esto nos lleva a una relación sexual significativa. Mm. No lo hace, no. Mm-mm. La destruye. Claro. Porque no hay manera de que especialmente una mujer pueda competir con lo que ella ve en esa pantalla. No hay manera de que una mujer pueda competir con lo que ve. Y además, no hay manera de que el hombre pueda conseguir sacarse esas imágenes de otra mujer de su cabeza. Eso es exactamente correcto. Bueno, tenemos o necesitamos ir al último asunto y hay una especie de resultado final en todo esto. Uh-huh. Compártelo con nosotros, Jeff. Al final de la encuesta, nosotros básicamente la terminamos con una pregunta abierta a todas las mujeres. Dijimos, ¿qué es lo más importante que usted quiere transmitirle a su marido? Ay, permítame decirle, pensamos que esta fue una pregunta muy peligrosa. Oh, sí. Porque esperábamos una lista de ropa sucia de las cosas que él hacía mal. Y en vez de eso, nos sorprendimos muchísimo. Oh. La respuesta fue, desearía hacerlo entender que él es mi héroe. ¡Oh, cielos! Desearía hacerle entender que él es la figura central en mi vida, mi príncipe azul. Uh-huh. ¿Surgió esto una y otra vez? Ah, oh, repetidamente. Esto es como muy bueno, ¿no es cierto? Ay, hay tantos maridos que sencillamente se sienten discapacitados. Yo no sé cómo complacer a mi esposa, yo no sé cómo hacerla feliz, yo no sé si la podré entender jamás. Estoy haciendo un buen trabajo y resulta que todas estas mujeres dicen, ¿sabes qué? Ambos cometemos errores, pero cariño, tú eres mi héroe. Ah, El marido debe amar a la esposa y la esposa debe respetar a su marido. Así es. ¡Qué gran combinación! Estamos orgullosos de ustedes, muchachos. Gracias. El Señor les está utilizando y Él les ha dado un pedazo de verdad bíblica que ustedes de forma tan elocuente han compartido con otros. Y ha sido un placer tenerles a ustedes aquí para estos dos programas. Muchas gracias. El placer ha sido todo nuestro. Si desea escuchar nuevamente esta serie, visítenos en internet en enfoquealafamilia.com. A continuación, un consejo para nuestras amigas en Destellos de Mujer. ¿Hay algo más difícil para una madre que ver a su hijo o a su hija sufrir? Ya sea dolor físico, emocional o espiritual, o una combinación de los tres. Usted quiere con desesperación quitarles el dolor. Sin embargo, no hay nada que pueda hacer. ¿O hay algo que se puede hacer? Los tiempos de crisis son inevitables, pero usted puede equipar a sus hijos para que enfrenten las dificultades que les esperan. Sí, debemos distinguir que la tarea más importante que tenemos como madres es ayudar a nuestros hijos a establecer una relación con el Señor. La fe de ellos en el Dios Todopoderoso les guiará, protegerá, les dará fortaleza y los colocará en el camino que lleva a una eternidad con Él. No importa lo severo que sean los desafíos, nuestro Padre Celestial les proveerá a sus hijos el consuelo que necesitan. Y cuando usted sufre, Él hará lo mismo por usted, tal vez a través de su hijo o hija. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Al llegar al final de esta audición, le recordamos que usted puede enviar sus comentarios o propuestas para nuevos temas a la dirección de correo electrónico sugerencias@enfoque.org. Agradecemos a nuestro equipo de producción radiofónica compuesto por David Brenes, David Ramírez, Daniel Guzmán, Juan Ovalle, René Montiel y Cristian Jiménez. También reconocemos la participación de Jeff y Shanti Felham en las voces de Miguel Morales y Diana Ortelli, y de Roberto Cruz, quien interpretó al Dr. Dobson. Soy Johanny Hernández. Le espero en nuestro próximo Enfoque a la Familia.